Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy? Regular. Me siento medio matungo. Pues lo siento hasta fuerate. ¿Qué es eso de hasta fuerate? ¿Qué manera es esa de hablar en una corte correccional? ¿Usted no dijo matungo? Yo lo puedo hacer porque soy el mandamás aquí. Y póngase 5 pesos de multa por discutir con su jefe. Está bien, ¿qué se le va a hacer? Antes de que se me olvide, doctor, lo llamó una joven. ¿A quién, a mí? Sí, señor. Dijo que lo había oído por radio, sí. Le agradaba mucho su voz, sí. Y que tenía deseos de conocerlo personalmente. ¿De veras? Cuénteme, ¿qué más dijo? Pues que tenía 24 años, que era divorciada, sí, que era divorciada, sí. Que se aburría mucho y que a qué hora estaría usted aquí para volverlo a llamar. No me diga. Sí, me dijo 5 pesos de multa, ¿verdad? Sí, pero no haga caso, eso fue jugando. ¿Me los borro entonces? Sí, bórreselo. Bueno, ¿y qué le contestó usted? Lo mismo que le hubiera contestado a usted, doctor. Sí. Que no se molestara en volver a llamar. ¿Cómo? Porque usted era un hombre casado, sí, con hijo y un poco viejo para estar comiendo esas bolas. Póngase los 5 pesos otra vez. Pero óigame, señor juez. No me diga nada, que usted es el secretario más inútil que he tenido en mi vida. Limítese a informarme qué caso tenemos para hoy, que es su deber en este juzgado. Como usted mande, doctor. Lo que tenemos hoy es una señora que se considera estafada por unos modistos. ¿Qué le hicieron esos modistos? Le hicieron un vestido. Le cobraron 50 pesos adelantados por él. Uh-huh. Y ahora resulta que el vestido no le sirve. Pues llame entonces a los complicados en ese vestidicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. José Candelario Tres Patines. A la reja. Simplicio Bobadilla y Comejaivas. Servidor. Antoine Gabán y Malapolán. Bangán. Oiga, secretario, ¿de dónde salió el Malapolán ese? De su atelier, señor juez. Uh-huh. Es un modisto famosísimo. No, ay, bien que sí. ¿Ah, sí? El modisto más famoso de la urbe capitalina, chico. ¿De la urbe capitalina? Sí, de la... ¿De veras? Sí. Oh, muchacho, ¿tú nunca te has cosido con él? No, señor, yo nunca me he cosido con nadie. Bueno, ven acá, yo quiero decir tu señora, chico. Ven acá, señor juez, ¿qué modisto te viste a tu señora? Ninguno. A mi señora la he visto yo o se viste ella sola. Oye, chico, pero ¿qué atrasado tú estás en alta costura? ¿Qué costura ni qué narizo? Cállese la boca. No, yo estoy callado. Ah, bueno. Póngale 2 pesos de multa. Bien. Con esa parte de respeto. ¿Usted es modisto, Monsieur Gabán? Oh, oui, monsieur le juez. Si vous voulez pasar por mi salón, le mostraré la creación de Crespon, sin cinturón que estoy cosiendo para Asunción, Marañón y Volondrón del reparto Yagaipón. Ahí está. Y de paso puede ver el faldellín de poplín color carmín que estamos haciendo para Lolinto Meguín del reparto Pan con Tin. ¿Cómo pan con tin? ¿Eh? No es pan con timba. Sí, pero nada, timba es hombre, chico, pero yo lo digo en francés. ¿Con en francés, no? Sí, en francés, pan con tin es lo el mismo pan que con pan con timba. Ajá. Hágame el favor de resumirme este caso en pocas palabras. A ver, ¿cómo es el asunto? Se lo explicaré en un momento, señor juez. Messi Antoine Gabán y Malapolán tienen un establecimiento de modas en el cual está empleado Tres Patines. Sí. Nananía se encargó un vestido de noche en dicho establecimiento, por el cual pagó 50 pesos adelantados. Ajá. Pero al recibir ese vestido, resulta ser que no le sirve. Ajá. Por lo cual se estima estafada en los 50 pesos citados. ¿En los 50 pesos qué, chico? Citados, Tres Patines. ¿Citados? ¿Pero quién citó a esos 50 pesos? El secretario. Entonces hay que suspender el juicio porque no vinieron los 50 pesos. Póngale 50 kilos de multa a Tres Patines, secretario. Bien. Para ir empezando. No, para ir empezando no, ya me colocaste 2 cocos antes. Ya empezamos. Ah, ¿verdad? Sí, es verdad. 2.50 tiene, ¿no? 2.50 lleva. ¿Tiene algo más que decirme, secretario? No, señor juez, eso es todo. Ajá. Bueno, pues... Que procede entonces a declarar la señora, ya que ella es la que acusa. ¿Qué es lo que tiene que decir? Con la venia de la sala. Momento, Simplicio. Yo le he preguntado algo a usted. No, pero usted dijo que podía declarar la señora, ¿verdad? Sí, pero el juez se refería a esta otra señora. No, un momento. ¿Eh? Momento. No. Nada de esa otra señora. Esa señora nada más. Bueno, esa señora nada más, está bien. Usted no se meta, Tres Patines. Estoy ilustrando a Simplicio, chico, para ayudarte a celebrar este juicio. Pues no ilustre a nadie que yo no necesito que me ayude. Claro que no. Y como le iba diciendo, señor juez... Usted cállese también. Póngale un peso por el ES fuera. La letra acá. He dicho que declare Nananina y ella es la que tiene que declarar. Verá, es que yo vengo en calidad de perito y quiero hacerle saber al juzgado. Ya hablará usted después. Ahora cállese. Ahí está, cállese, chico. No lo deje hablar, juez, que este es un traicionero y viene a acusarme a mí que soy amigo suyo. ¿Y tú no me embarcaste a mí en el juicio del otro día? ¡Cállese los dos! ¡Cállese los dos! Y usted también. ¡Póngale 10 pesos de multa a Tres Patines! ¡Atrevido! Y a ver usted, Nananina, ¿qué es lo que le ha pasado a usted, señor? Pues nada, señor juez, que yo me encargué un vestido de noche en casa de Monsieur Gabán, porque Tres Patines, que trabaja allí, me lo recomendó. Venga acá. Sabiendo cómo es Tres Patines, ¿le hizo usted caso a su recomendación? Sí, señor juez, porque él me lo recomendó en francés, y en francés, a la verdad, no me había estafado nunca él. No, ¿y desde cuándo habla usted francés, Tres Patines? ¡Vamos! Hombre, desde que era chiquito, chico. ¿Cómo desde que era chiquito? Claro, París no está en Francia. Sí. Pues mamita dice que yo vine de París. Digo, esa es la opinión que hay en casa, ¿no? No, esa no es una razón. ¿Cómo no va a ser razón? No, yo no hablo francés, sin embargo, también vine de París. No me digas, ¿tú viniste de París? Sí, señor. ¿Le cambiaron el nombre a Guantánamo, no? No, señor. No le cambiaron nada. Y además... ¿Usted sabe algo de modas para que se ponga a trabajar de modisto? Que sí sé. Oiga eso, Monsieur Gabán. Explíquele a Le Juezó quién es Moi en la... ¡Oh, Monsieur Le Juezó! ¿Para cantar dólares o qué? ¡No! ¡No le aseguro a vos que Monsieur Tres Patines es un modisto que le zumba la malangue! Es un verdadero organdi frappé de la truco tu mongo. Mira a ver eso. Entérate de eso. ¿Qué fue lo que dijo? No me digas, ¿tú no lo entendiste? No. Ah, pues déjame aclararlo entonces, porque yo no lo entendí tampoco, la verdad es que... Monsieur Gabán, bururú barará de la pirulí panqué. Piti puato ti de la batabanó focú. Ah, bueno. Dice que focú. ¿Y qué quiere decir focú? Focú. Bueno, focú viene siendo como si dijéramos la... Cuando tú, por ejemplo, dile... No, si yo no sé lo que quiere decir tampoco. Pero usted no habla francés. Bueno, chico, hablarlo, lo que se dice hablarlo, yo lo hablo bastante bien. Pero entenderlo, lo que se dice entenderlo, no lo entiendo, pero ni media palabra. Chico. ¿Y cómo puede usted hablar un idioma que no entiende, Tres Patines? Bueno, muy fácil, chico. Yo digo, por ejemplo... ¡Hola, la! Mentenanzo así de la situación per moi. ¿Tú sabes? Sí. Eso se llama hablar francés, ¿verdad? Sí. ¿Y tú sabes lo que yo dije? No. Bueno, pues yo tampoco. Mira que eso es grande. Y eso es lo que se llama no entenderlo. La cosa no puede ser más sencilla, la que verdad. No puede ser más... Yo no entiendo eso, Tres Patines. ¿Tú quieres que te lo explique en francés para ver si lo entiende mejor? No, deje. No me explique nada. Que no me explique nada. Está bien. Continúe usted, Nananina. ¿Qué ocurrió con ese vestido? Pues que yo me encargué un vestido de noche de esos que son muy escotados por la espalda, ¿sabes? Sí, ya sé cómo son. ¿Tú tienes alguno? ¿Cómo voy a tener yo un vestido escotado por la espalda, Tres Patines? Bueno, chicos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No me voy a dar... Perdóneme. Sí, te perdono. 10 pesos de multa para que se dé cuenta. ¿Qué más, Nananina? Pues que esos señores me cobraron 50 pesos adelantados por el vestido y Tres Patines se encargó de hacérmelo él mismo. Así que usted se encargó de hacer ese vestido, Tres Patines. Sí, porque yo soy especialista en vestidos de noche. ¿Verdad, Monsieur Gabán? Uy. Dice que no. Pero no le da caso. ¿Cómo que dice que no? Dice que sí. No me diga, dijo que sí. Claro. Monsieur Gabán dijo uy. Y oui en francés quiere decir sí. ¿Tú sabes hablar francés? ¡No, señor! Para eso no hace falta saber francés. ¿Ah, no? Eso lo sabe el hombre más burro del mundo. Ah, está bien. ¿Y tú eres el hombre más burro del mundo? ¿Qué voy a hacer? ¿Y entonces cómo tú lo sabes, chico? 10 pesos más de multa. ¿Me lleva requintado? Sí. Oye, llevaré requintado porque es una falta de respeto la suya. Yo. Siga usted, Nananina. ¿Qué más pasó? Pues que Tres Patines, señor juez, quedó en probarme 3 veces el vestido antes de entregármelo. quedó en hacerle 3 pruebas. Sí, señor, pero no me hizo ninguna. Y el vestido me queda horrible, que no puedo ponérmelo, ¿verdad, Simplicio? No, señor. Ese vestido es un descrédito para la modistería del señor Antoine Gabán y Malapolán. ¡Oh, de ningún modo, monsieur! Moi no tener la culpa de ese contratiempo. Moi hace los vestidos más preciositos que se ven en toute la République desde San Antoine a Messi. ¿De veras? Oui, monsieur le juez. Oh, estoy acabando uno que es charmant. ¿Algún deshabillé de crepé color café para un monsieur de Marcarena? ¡Oh, no! Un gabán de tafetán catalán para un sacristán de Cabaiguán. Ah, sí. Veo que tiene usted cliente en todos los lugares de la isla. Bueno, sí, eso sí es verdad. El otro día le hice un pantalón de crespón color salmón a un boxeador de Bolondrón que le quedó cartón. No, y eso no es nada. Una vez le hizo un calzoncillo amarillo a un pepillo de manzanillo que le quedó bastante boniatillo, la verdad. Venga acá, Tres Patines. ¿Eh? ¿Usted cree que una cosa que queda boniatillo es mejor que una cosa que queda cañón? Hombre, por Dios, ¿tú, ¿qué tú prefieres? ¿Comer boniatillo o que te entrega cañonazo? All right, vamos a no discutir eso. No, si no hay discusión, ¿qué hacer? En fin, Simplicio, usted estima que ese vestido no se lo puede poner Nananina de ninguna manera, ¿verdad? No, señor juez. En mi calidad de perito técnico en la materia, afirmo de una manera rotunda que una señora que se respete un poco a sí misma no se puede poner ese vestido de ningún modo. Bueno, venga acá, Simplicio. ¿A santo de qué es usted perito en la materia? ¿Usted es modisto también? No, modisto. ¿No sé? ¿No? No, pero soy sastre. Ah, es sastre. Sí, tengo la mejor sastrería de La Habana. ¿La mejor? Sí, señor juez. Cuando necesite hacerse ropa, vaya por mi sastrería que le conviene. Con nosotros nunca tendrá usted el problema de que se le encoja un traje después de lavarlo. Seguro que no, señor. No, señor juez, no, porque nosotros antes de hacer un traje, mojamos la tela. Y luego, por si acaso, mojamos al cliente también. No me diga, ¿al cliente también? Sí, porque hay veces que el que se encoge al lavarlo es el cliente. Ajá. Y entonces el traje queda largo. Pero mojando los dos no hay problema. Venga acá y entregan los trajes bien. Yo lo creo que sí. Los entregamos ajustaditos al cuerpo y sin una sola arruguita. Porque ¿sabe lo que hacemos para eso? ¿Qué es lo que hacen? Los planchamos con el cliente dentro. ¿Cómo con el cliente dentro? Sí, con el cliente adentro. Lo pone el traje al cliente. ¿Le ponen el traje al cliente primero? Sí. Ajá. Lo acuesta sobre una tabla de planchar y le planchan el traje ahí sobre la misma costilla, chico. Pero el cliente no se quema. Bueno, hay alguno que sale con el lomo un poquito chamuscado, ¿no? Con un riñón sacochado, pero con un par de meses en el Calirto García, oye, queda nuevo otra vez. No me gusta el sistema. Es bueno, chico, es bueno. ¿Usted lo ha probado? ¿Eh? ¿Usted se ha hecho algún No, traje? Pero he visto otra gente que, óyeme, que se han asombrado cuando le han pasado la plancha. Ya, se han asombrado. ¿Y a usted sí. le gusta ese sistema? ¿Eh? ¿Le gusta ese sistema? No, yo... No, dígame si le gusta. Me gusta para los demás, para mí no. Ah, no, yo para regalarle un traje para que se lo pongan así, se lo planchen encima. No, yo... Ah, no le gusta. No, yo tengo ropa suficiente, para mi madre tengo ropa. Y me lo está recomendando. Sí. En fin, Nananina, el caso es que el vestido que le hizo Tres Patines no le sirve, ¿verdad? No, señor, no me lo puedo poner de ninguna manera. ¿Ni haciéndole algún arreglo? De ningún modo, señor juez. Ese vestido no se lo puede poner ninguna señora decente. Dígame por qué. Porque usted sabe que esos vestidos de noche tienen la espalda muy escotada, ¿verdad? Sí, cómo no. Es un vestido de esos que dejan media espalda al aire, ¿no es así? Sí, señor. Bueno, ¿y qué pasó? Pues que Tres Patines se equivocó con el vestido ese. Y en lugar de hacerle el escote por la parte de arriba, se lo hizo por la parte de abajo. ¡No! Pero eso es posible, Tres Patines. ¿Eh? Bueno, eso puede ser que tenga razón, Nananina, ¿lo sabes? Es que yo cogí la tijera, le metí mano a la tela, empecé a cortar el vestido y yo no estoy muy seguro de dónde le puse el escote, ¿no? Ni en qué sitio puse la manga, ¿no? Pero toda la tela está ahí, caballero. La verdad es que ahí no falta nada. Pero eso será posible, monsieur Tres Patines. ¡Oh, qué desgracia más tremenda, monsieur le juez! Cálmese, monsieur Gabán, que no es para tanto. ¡Oh, cómo no, monsieur le juez! ¡Moi, estar tremendamente afligido! Vamos, no se aflige. ¡Oh, no lo puedo evitar, monsieur le juez! ¡Oh, monsieur le juez! ¡Tres Patinois! ¡Cuá! ¡Queda muy despedido! ¡Ya vos no trabajas con moi! Vaya, señora, ya me votaron. Ya se salió usted con la suya, ¿verdad? Sí, pero eso no basta, ¿no? ¿Cómo que no basta? ¿Me quiere usted mandar ahora a la guillotina que invento francés también? No, señor, pero ¿quién me paga a mí mis 50 pesos? Vamos a ver. Bueno, eso se lo tiene que pagar usted, monsieur Gabán. ¡Moi no, monsieur! ¡Moi no poder! ¡Moi estar afligido! Entonces me lo tiene que pagar tres patines. ¡Moi! No, ¡moi tampoco poder! ¡Moi estar muy neuraustenico! ¿Qué neuraustenico, Liné? Ni que nada. Usted echó a perder ese vestido y tiene que pagarlo. ¡Moi! Sí, señor, usted. Bueno, chico, pero es que ese vestido se puede arreglar. Mira, el descote ese. Descote. Si acaso se le puede poner una cortinita veneciana. No, ninguna cortinita. Usted me echó a perder este vestido y tiene que pagarme mis 50 pesos. Claro que sí. 50 pesos para la nanina y 5 pesos para mí por mi trabajo como perito. ¿No es eso lo justo, señor juez? Sí, señor. ¿Ah? No, nada, ¿qué? Sí, señor, ¿de qué? Que tú no puedes condenarme a mí, chico. ¿Por qué tres patines? ¿Por qué va a ser, chico? Usted misma, nananina, no acaba de decir que ese vestido salió mal porque yo no le probé ese vestido ninguna vez. Claro que sí. Usted encargó probármelo tres veces y no me lo probó ninguna. Entonces hay que absolverme. ¿Por qué? Por falta de pruebas. No, tres patines. El delito está probado. El delito sí, pero el vestido no. Me tiene sin cuidado. Yo lo condeno a usted de todas maneras. ¿Ah, sí? Óyeme, Simplicio, te voy a pedir un favor. ¿Cuál? Cuando le hagas un traje al señor juez, avísame lo que yo se lo quiero planchar encima. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Como que usted de atrevido se metió a coser tan mal, va a pagar ese vestido hasta el último real. Y por quererme planchar con yo sé bien qué intención, lo tengo que condenar a 6 meses de prisión.